Bueno, esta música nos recuerda a un programa de Paradigma Radio, La Noche Paradigmática. Y suena esta sintonía porque está aquí con nosotros Rafael Macho, que es el conductor de la Noche Paradigmática. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal todo? Yo estoy encantada de que estés aquí, porque además es de los programas de Paradigma Radio que se escuchan con un gusto, porque te ríes, hay muchos temas variados, ¿no? Uh-huh. Y luego Rafa es que tiene ahí un... No sé, yo me lo paso muy bien escuchando La Noche Paradigmática. Somos esa típica gente que dice, la cultura puede ser divertida, wow, ¿no? Sí. Y un poco lo que intentamos es eso, o sea, el programa lo dirijo yo y hasta las últimas ediciones lo ha estado presentando durante esta temporada Teresa Camarena, que fue nuestra copresentadora en la primera y segunda edición, y motivos laborales estupendos para Teresa, pues hacen que haya tenido que decirnos hasta luego. Y lo retomamos ahora en la recta final de la temporada, estamos ya programando los próximos espacios. Y la verdad es que intentamos un poco eso, nuestro programa nace como un... Claro, si digo homenaje no se puede decir que es un plagio, ¿verdad? No. Es un homenaje a La Rosa de los Vientos y un homenaje a La Escóbula de la Brújula, y en esa línea de cultura y desenfado pues intentamos moverlo, y además estamos consiguiendo cosas muy interesantes como volver a poner en valor hechos culturales de la ciudad que no son los típicos, sino que por ejemplo tenemos una asociación como el Instituto Uróboros, que son divulgadores científicos y humanísticos con los cuales hemos hablado pues desde... madre mía la turra que dimos con el especial del COVID en abril del año pasado, José María y yo, pero hemos hablado tanto de eso como, por ejemplo, con otra experta de la asociación, como esa de Lina Cano, de las nuevas actividades de la Biblioteca Nacional, que están ahora mismo recolectando videojuegos y videoconsolas producidos en España para sus archivos, con lo cual, hombre, buscamos ser eclécticos pero no cargantes. Uh-huh. Hay veces que no nos sale, hay veces que sale denso cual mayonesa de bar. Sí, pero además yo creo que está que el programa está orientado a gente joven, ¿no? No, claro, o sea, su presentadora Teresa y sus copresentadores Esteban y Adriana pues son un target de público al que yo ya me empiezo a llamar ya alumnos. Entonces, claro, no tenemos que un poco bandear todo eso, ¿no? También tenemos, por ejemplo, secciones como matemáticas. O sea, matemáticas en la radio. Cuando me lo planteé fue, bueno, no es lo más radiofónico del mundo, pero sin embargo Maite pues está desarrollando una labor fantástica. Así que sí, el target suele ser... Es lo que queremos todos, ¿no? Que todo el mundo nos escuche. Cogerle esa campana de Gauss comunicativa y que la gente diga, ¡ostras! No me vale para todo. Entonces, bueno, tenemos ahí un poco de ten con ten. Sí, y además, Enrique, ¿sabes qué pasa? Que Rafa y yo estamos un poco enfadados. ¿Sí? Bueno, la polémica lleva semanas en Paradigma Media, ¿eh? Bueno, yo soy partícipe también, ¿eh? ¿Sí? Yo soy solidario en la percepción de ese sentir, ¿no? Estamos un poquito tensos porque, bueno... Mira que lo estábamos disimulando como si no nos hubiéramos acordado, ¿eh? Estábamos sí, aquí pero no se pasar. Olvida, no se olvida, Rafa. No, es que, Enrique, claro, tú lo sabrás también, audiencia, ustedes lo sabrán, tenemos en común este programa y La Noche Paradigmática al estupendo actor y literato de teatro cordobés, Rafael Blanes, miembro del Garito Teatro. Y claro, Rafa Blanes sacó su cuarto libro de obras de teatro, si no recuerdo mal. Yo tengo el primero. El primero lo imprimió en papiro, fíjate, en la copistería papiro, y era hoja era un libro, entre comillas. Entre y comillas. Lo tengo yo, ese original, eso valdrá una pasta. Bueno, pues saca su libro, Casi Comedias, estupenda edición de él. Sí. Y la misma mañana que le digo, Rafa, mira, tengo un programa que es cultural, vente, no sé qué. Mira, Rafa, es que me acaban de llamar hace un minuto del qué tal, cómo estamos, y voy a ir al programa. Y fue como, no puede ser. O sea, eras mi amigo, ¿no? Pues ya no le puedo llamar tan así, ya no hay esa confianza. Bueno, pero fue después... Es que, mira, fue que a lo mejor vosotros lo entrevistasteis, pues no sé si sería un jueves o un tal por la tarde, jueves. Y el mismo sábado subsiguiente la gente pudo volver a escuchar una entrevista muy parecida. Pero, bueno, Rafa, ¿qué tal? Que tu libro está muy bien, ¿no? Sí. Y fue un caso súper interesante, súper chulo. Rafa, ¿cómo llegaste aquí a Paradigma Radio? ¿Cómo fue la cosa? Porque ya hay historia, ¿no? Hay una historia interesante. Estábamos en el año 2000... verano de 2016, y estaba yo en la Universidad de Córdoba en un grupo de investigación en la Politécnica, y uno de los que estaba trabajando en ese grupo de investigación me enseñó el periódico impreso. Y ahí dije, ostras, qué chulo, un medio así que está funcionando y demás. Y luego vi que os habéis pasado una edición digital y que teníais este proyecto de la radio. Entonces, tomando como referencia otros proyectos de radio en los que había participado, en Posadas, aquí en Loca FM y demás, redacté un proyecto base que lo envié aquí a vosotros y conté con vuestro beneplácito. Y desde entonces pues llevamos ya aquí 3 temporadas desde el año 2019 dando la murga al personal. Temporadas gloriosísimas, temporadas a lo mejor de programas que han durado 3 horas, como la turra que dimos en el especial del COVID, a programas que han durado 45 minutos, o cosas tan guays como hace un par de tiempo, bueno, el comienzo de la segunda temporada fue en la Noche Europea de los Investigadores con una tertulia participando de del propio evento. Sí. Así que, en fin, hemos ido participando cosas, y además es que esta temporada ya estamos, Teresa afortunadamente ha conseguido esta promoción laboral, pero es que vamos a incorporar a 2 colaboraciones más al espacio. Fíjate. O sea que creciendo y un poco pues siendo ese buffet chino que hay un poco, sí, de todo, para quien quiera tortilla o quien quiera fideos, pues que pueda apañarse, ¿no? Qué Además, bueno. Enrique, al principio no sé ahora cómo hacéis el programa, pero como el programa es nocturno, hacían el programa en pijama. Totalmente. ¿No te lo crees? Totalmente, o sea... Yo no sé si ha habido otras versiones de que me pongo. Hombre, el otro día que fue en directo ya lo hicimos desnudo directamente y ya era una webcam erótica. Sí. Era, hola, buenas noches. ¿Qué quieres que hagamos esta noche? Entonces, claro, estábamos José María y yo, pues tenemos un número de abanicos de plumas espectacular. Entonces, ay, los muones, ¿verdad? Ay, los cuantos... Pues, y a la vez, pues, con el show de striptease. Bueno. Pero sí, sí. Bueno, la verdad es que los hemos hecho de muchísimas modalidades porque contamos normalmente con Eduardo Carbonell de los estudios Serville Sound, quien últimamente ha hecho esta iniciativa tan interesante de las localizaciones de cine en Córdoba, un proyecto interesantísimo, como nuestro técnico, y luego Super Javi, don Javier Juan, al cual venero por el camino que pisa, y ya pues hemos innovado. Ya somos maestros de Zoom, de Jitsi, las conexiones por ordenador desde casa nos permiten hacer el programa. Vamos, es que tendríamos que estar muertos para no poder hacerlo o no tener wifi. Que también o no tener wifi, que también sería un problema. Totalmente. Madre mía. Que tú te apuntas a una noche paradigmática, sí, a la noche paradigmática. Sí, no, y además me parece especialmente interesante que desde nuestro programa, desde el ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nuestras oyentes, que son muy fieles a nuestro programa, sí, puedan hacerle un guiño también, ¿por qué no? Claro que sí. A la noche paradigmática, que a lo mejor no sabes que existe, ¿no? Sí, pues se emite los sábados, ¿no? Lo intentamos porque ha habido este año veces que se ha emitido un martes a las 4 de la tarde. No tiene nada que ver con que el servidor se hubiese caído ni nada de eso. Pero hemos tenido de todos los colores, con lo cual normalmente audiencia los sábados por la noche, de sábado al domingo, sobre las 12, 12 y 5, ya pueden ver en Spreaker.com y en redes sociales nuestro espacio. Así que sí lo... O sea que es noche, ya cerradita, ¿no? Vamos a ver, el objetivo de esto realmente es hacer el programa en directo. ¿Qué ocurre? Pues que Javi Juan todavía es menor, no se le puede sacar a altas horas de la madrugada porque llegan sus padres. Rafael, desgraciado, mi hijo tiene que dormir, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, estamos esperando que Javi Juan sea adulto para ya con la excusa de que se vaya de copas después poder hacer el programa directo aquí. Está todo pensado. Pero llegó la tontería esa del resfriado ese fuerte que nos ha dado últimamente, llegó y tampoco se pudo. Entonces, bueno, intentamos que aunque no sea un rigurosísimo directo, que funcione bien y que digamos que entre dentro de esa tradición de programa nocturno además, tipo Espacio en Blanco. Sí. Vale. Está genial, un programa que hay que escucharlo los sábados a las 12 de la noche. Sí, señora. Y en Paradigma Radio. Y bueno, algún día iremos nosotros por allí, hombre. Sería súper interesante porque además hay secciones, no me ha dado tiempo a hablar de todas, pero por ejemplo, tenemos además de las de matemáticas Enrique, y demás, Enrique, tenemos una sección fantástica de dinastías, si hablamos de las noblezas europeas, que es un tema que en Paradigma arraiga muy bien. Hombre, y además en la zona de los Habsburgo, creo que podríamos hacer ahí, tenemos un yacimiento extraordinario para hacer un oteo así. Fantástico, sí, y luego además también, es que no sé si tenemos también secciones como la canción transparente, que la hace. Bueno, aunque padre, te diga una cosa, nosotros somos más de los rayos vikingos, ¿no? Sí, más bien, vikingos. Hay un perfil en Facebook súper interesante que se llama Hot Viking Cruises, que básicamente es decir burradas de qué bueno está el rubio, hostia el moreno, qué guay. Es un perfil, no es muy elegante, pero es muy divertido. Sí, es para reírse, ¿no? Un rato. O sea, es de tan cafre y tan garrulo que es súper divertido. Así que, ¿cómo empezarías un programa, tu programa de la noche paradigmática? Hombre, normalmente queremos empezar muy en plan la noche, la radio, nos envuelve, pero claro, me doy cuenta del asco que produzco al hablar con esta voz así tan profunda y demás, y ya pues cambio a un registro mucho más ligero, porque si no... Pero tírale tú ahí. Es que me haría falta la música de mi programa. Venga, para poder imbuirme del tema este. Venga, vamos a ponernos en circunstancias, cerramos los ojos, son las 12:01, y con esta música... ¿Preparado? La música, que en ocasiones tarda en bajarse un poco, es una metáfora de la vida, ¿no? Subo y bajo el brazo que parezco Iñaki Gabilondo. Que es para lo que de verdad mola hacer radio, ¿no? Cuando subes y bajas el brazo y alguien en la cabina dice, bueno, venga, sigamos al cretino este, qué se le ocurre. Es un poco lo que solemos hacer, ¿no? Porque es el rollo. O sea, Juan Antonio Cebrián diseñó un programa brillante que era La Rosa de los Vientos, en el cual yo no tuve que estudiar historia en bachillerato. Me valían los pasajes de la historia y algunas cosas más que teníamos con el libro y demás, ¿no? Pero esa capacidad de transmitirte conocimiento sin transmitir pesadez, eso es oro. Eso es lo que cualquier divulgador o divulgadora mataría. ¿Quién lo hace eso muy bien ahora? Mary Bird. Sí. Mary Bird, la serie que tiene para Movistar Plus de la antigua Roma, sensacional. Es una señora que te cuenta cosas de Roma, te habla de la sociología y de la política del imperio y de la república como quien te está contando, pues mira, esta mañana he hecho gazpacho. O sea, y esa facilidad de emisión de contenido es lo que cualquier buen divulgador o divulgadora debe de intentar hacer, y es lo que nosotros en la práctica estamos intentando transmitir cada semana y inspirar a la gente con ello. ¡Qué grandes sois, compañeros en cabina! ¡Qué grandes sois! Muchas gracias, Rafa, ha sido increíble. Yo cuando ponía esa voz, ya te situaba a las 12 de la noche ya. Ya con ganas de algo calentito. Sí, luego ya cambiaba un poquito, pero qué bien, Rafa. Oye, mucho éxito, ¿no? Que yo me apunto. Tú te apuntas también, ¿no? ¿Se puede uno tomar un té aliñado porque no saliendo del albornoz? Vamos a ver, este programa está recomendado para tomarse con sopa, con un mentapoleo, ya estamos jugando muy fuerte. Sí, ¿no? Una tila, tal vez. Un riobo. Una manzanilla. Mientras suena de fondo Los Vientos Metales de Alan Silvestri. Que me acuerdo que tengo una de las peores entradas que he hecho en mi vida. Cuando empezamos la segunda temporada, habían estrenado Vengadores Endgame en el cine y me vine muy arriba con la musiquita de cuando empiezan a pegarse. Sí, ¡oh, sí, qué guapo salen todos y demás! Y lo escucho y digo, estás lento, no sabes qué decir y estás haciendo silencios innecesarios para darle más empaque, pero es una tontería como un piano, tío. O sea que, audiencia, la labor de conductores la hacen muy bien los compañeros de ¿Qué tal cómo estamos? Sí, nosotros claro, lo hacemos en plan... Sí. El juego, ¿no? Venimos a jugar y lo hacemos lo más divertido posible. Bueno, estáis viendo la escasa locuacidad que tiene en el verbo este compañero. Si al menos fuera para decir algo interesante, pero es que no es para... Bueno, pero tú dejas a la gente cavilando y cuando se terminen de cavilar, pues ya se han dormido del tirón y mañana dirán, ¡qué buen programa! ¿Qué programa? Que además no me quiero ir sin decirlo, que estas semanas próximas tenemos secciones nuevas, una sección de inglés. Así que la gente que estéis con el B1 y con el B2, apuntársela. Fíjate. Y una sección que la trae Carlos, que es el hijo de Maite en la sección de matemáticas, pues Carlos va a estar haciendo una sección de ajedrez. Toma. Así que estamos ahí con una sección nueva de ajedrez súper interesante. ¿Sí? Bueno, novedades. Pero no nos revelas nada, o sea, no es una partida a tiempo, no. Molaría hacerlo como el señor este grande del país que te hace el tablón de ajedrez gordo y demás, pero no, es este muchacho que es... Bueno, es que ya lo vais a descubrir, que es un portento, igual que Silvia, la compañera que hace la sección de inglés. Estupendo, pues estaremos ahí pendientes y nada, escuchar La Noche Paradigmática En Paradigma Radio. Qué divertido, ¿eh? Sí. Todavía no la he escuchado y ya me estoy divirtiendo. Pues muy mal. Sí, sí, sí, no, no, bueno. Hay casi 80 horas de Noche Paradigmática. ¿80 horas? En el Spreaker, ¿eh? 80 horas. ¿De pijama? ¿80 horas de pijama? Que sí, está más larga, ¿eh? Madre mía, qué frasío tiene que estar el pijama ya, ¿no? Sí. Muchas gracias. Oye, un placer, ¿eh? Rafael Macho, y bueno, enhorabuena por ese programa, La Noche Paradigmática, que bueno, que además con esas novedades, bueno, pues traerá nuevos éxitos y ojalá que algún día esta radio comunitaria pequeñita se haga grande y sobre todo por los esfuerzos que hacemos, ¿no? Aunque lo pasemos muy bien, pero hacemos esfuerzos que ojalá que de alguna forma lleguemos a la gente y nos escuche, ¿no? Totalmente. Claro, totalmente. Que sí. Compañero, muchísimas gracias. Nos vemos en Noche Paradigmática. A ti, Rafa. Encantado. Qué estar aquí en nuestro ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Me he pasado muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, Rafa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.